a mí. Yo también siento tu tristeza por tu soledad. Puedo escuchar tu llanto, como penetra en tu corazón y te hace daño. Pero no te das cuenta de lo que tienes aquí. Volteas a otra parte y me ignoras a mí. Déjame vivir, ya no puedo más. Dame una oportunidad, dame una oportunidad. Déjame vivir, cansado estoy. Mami.